seguimos acá en el Puente Perales en la conmemoración del asesinato de Camilo Catrillanca. Estamos acá con un vecino que nos va a decir un poco por qué está acá, de dónde viene. Yo vengo de Navesur y estoy aquí para apoyar todo lo que lo han robado estos sinvergüenzas. Yo tengo dos hijos que son profesionales, que están endeudados hasta el cuello por la culpa de este gobierno, porque los engañaron a los niños. Estoy aquí por la AFP porque el día que yo me muera, mis hijos no van a quedar con nada. Y apoyar a todos los viejos que hoy en día reciben una miseria de pensiones. Por eso estoy aquí. ¿Qué le parece el asesinato de Camilo Catrillanca y el posterior contagio de Carabineros? Me parece que... no sé cómo explicarte esto, pero para mí es una injusticia tremenda. Porque así como han hecho tanta injusticia ahora, que nosotros protestamos sanamente, imagínate, al hombre lo mataron y hicieron un montaje. Después que lo mataron, hicieron un montaje, hicieron engañar al pueblo, pero no pudieron.